pensando en la gente que está en la playa y que se pone a tomar sol, pero no piensa en lo cotidiano, lo de todos los días. Sí. Es muy fácil en una persona de edad ver la piel de la cara y ver, por ejemplo, la piel de una nalga. Sí. Y vamos a ver una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque la cara está expuesta todo el año a la luz solar, mayor o menor grado, porque la radiación en invierno es menor que la de verano, pero también está. Y entonces la cara, el dorso de las manos e incluso las piernas en las pocas mujeres que aún usan pollera, son lugares a proteger porque son lugares que reciben sol casi en forma continua. Y entonces ahí la protección debe ser mayor.